Quédate disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Acabamos de escuchar Ingrato Amor a cargo del grupo Posdata, un grupo de los 80s más o menos. Y bueno, tenemos aquí a una exintegrante de esta agrupación, Claudia Vázquez. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes de La Voladora? Hola, Chío. Hola, ¿cómo estás? Bien, un placerísimo. Gracias. Hasta que te dejas venir por pues acá. Tú estás de que ven y ven que me matas. Ven que me matas. Ay, tú sí, siempre que no vienes, me matas, ¿eh? No. Claudia, empecemos con esta entrevista. Vale. Tú y yo solitas aquí nada más. Sí, señor. Bueno, a ver, platíquenos, ¿qué onda? ¿Cómo fue que se integró? Vamos, ahora sí que vamos por partes. Primero un poco el pasado y después nos vamos en el tiempo. Recorriendo la historia. Recorriendo un poco la historia. ¿Cómo fue que se integró esta agrupación? Bueno, resulta que, bueno, desde chiquitita tenía yo inquietudes ya de cantar. Entonces fue pasando el tiempo, ya me hice adolescente y pues más tenía yo el gusanito. Entonces, le pedí a mi tío pues que me orientara, ¿no? ¿Qué hacía? Y pues me metió a que estudiara un poquito de canto, ¿no? Porque yo cantaba, pero pues como ahora sí que cualquier persona, y pues se me acababa el aire, cosas de respiración, más que nada era para eso. Y en lo que yo estaba tomando esas clasecitas, conocí a una persona que se llamaba Felipe Gil. Y esta persona me conectó con los productores que formaron el grupo de Postdata. Entonces nos fueron escogiendo a cada uno por la personalidad diferente de cada quien. Y así fue como formaron el grupo. Los nombres de los integrantes: Ricardo, Raúl, Vanessa y tu servidor. Y tu servilleta. Claudia Vázquez. Claro sí, que señor. Sí. Grupo de los 80. Yo estaba viendo, por ejemplo, sí. Este disco que se llama Mi Libertad es del 88. Sí, grabamos uno que fue Suma de Dos. Que de ese disco salió Suma de Dos, que fue con la que nos lanzaron. Y luego siguió Ingrato Amor. No, primero Suma de Dos, luego Ven que me matas y luego Ingrato Amor. Luego ya pasó el tiempo y grabamos el otro disco de Mi Libertad. Pero ya no tuvo tanta promoción. Ajá. Porque ya estábamos así como que agarrados del chongo. Sí, o sea, ya estaba la cosa muy difícil con nuestros productores, con la compañía de discos que cambió de director. Entonces dijeron, bueno, vamos a nosotros a sacar nuevos grupos, nuevos cantantes, y a todos los que estábamos ahí para atrás, ¿no? Y entonces sí, ya entre nosotros estábamos medio roñosos. A unos les ofrecían, no, pues sabes que de solista, y a otro no sé qué, y ya, ¿no? ya no la cosa igual, ¿no? Como antes. ¿Y fue cuando se desintegran? Sí. Cada quien agarró su rumbo. Agarramos nuestro camino, yo me casé, o sea, cada quien agarró su historia, ¿no? Uh-huh. Y pues yo la cambié tanto que estoy por acá. Hasta Meca Meca. En la Meca Meca hace 12 años. ¡Sas! No, hace un ratito. 12 años. ¿Cómo fue el lanzamiento? Bueno, una de las cosas que no sé si me permitas decirla al aire, sí. Mencionabas a tu tío. Sí. Bueno. Tu tío es una persona bastante conocida. Algo. Conocidota. Que bueno, te echó la mano, pero yo creo que sí. No fue una de las intenciones tuyas no fue agarrarte no. De la fama de tu tío. No, fíjate que no. De hecho, te digo que él me conectó con otra persona. Digo, Felipe Gil, tú no lo conoces a lo mejor porque eres muy joven. Ay, gracias. Eres muy pequeña. Pero es de aquel entonces, ¿no? Que eran compositores muy muy conocidos de la OTI, de todo, en todo ese rollo, ¿no? Musical que había antes. Sí, Felipe Gil, uno de los grandes compositores. Sí, sí, lo conozco, aunque sea de nombre. Entonces, él fue el que me conectó, pero no, hasta la fecha no he utilizado jamás el parentesco que tengo con mi tío, ¿no? Sino que pues ahí me he ido yo encaminando, ¿verdad? Como he podido, y con la poca o mucha voz que he tenido, pues ahí la llevo, ¿no? Uh-huh. Ahí, el tío, podemos decir el nombre del sí, tío. Sí, pues ya qué. El señor Alberto Vázquez, que sí. que es su tío. Que ahí estuviste bajo su resguardo un rato y ya después, sí, como tú claro. dices, agarraste y camino. Y ayer lo fui a ver al auditorio, ¿eh? Sí, apenas estuvo, sí, ¿no? Que incluso perrón. Le van a hacer algunos homenajes, ¿no? Sí, por su trayectoria 50 artística. Años. Ándale. Sí, sí, sí. Bastante chida. Sí, no, padrísimo. Chidas. Padrísimo. Bueno, después de este lanzamiento, ¿cómo fue el lanzamiento de Postdata? Pues como todos los que estábamos en esas épocas, pues en Siempre en Domingo. En Siempre en Domingo. En ¿qué siempre tal el señor Raúl Velasco? No, pues padrísimo. Fíjate que mucha gente opina cosas muy fuertes de él, ¿no? Pero con nosotros siempre fue un tipazo, siempre nos trató muy bien, nos apoyaba mucho. nos apapachaba mucho, nos cuidaba mucho. Y pues ahora sí que fue padrísimo, ¿no? El apoyo que yo corrí con mucha suerte. Con mucha suerte porque hay mucha gente en este ambiente que ha rodado mucho, ha cantado mucho en bares, ha rodado mucho para poder llegar a grabar un disco. Entonces yo, de veras, le doy gracias a Dios de haber tenido tanta suerte, de haberme puesto las personas honestamente en el lugar indicado, en el momento indicado, sin proposiciones indecorosas, porque ya sabes, ¿no? Que siempre, no, es que el medio es muy corrompido y que las drogas y que el... todo eso, ¿no? Es como en todo, como con los doctores, como con los abogados, como en cualquier lugar, ¿no? Pero sí, te digo, yo corrí con suerte de que jamás nadie me faltara al respeto de ninguna proposición para hacer algo, jamás. O sea, sí, fue se color de rosa todo. Historias de sí, terrorífico. Estás viendo el Andrade y todo eso, ¿no? Sí. De locura, ¿no? Imagínate tu club de Claudia Vázquez. Bueno, Claudia, vamos un corte, vale. Y enseguida regresamos con esta entrevista. Teléfono en cabina 978-5252 para que se comuniquen aquí al estudio del Llano en Llamas. O bien nos manden un mensajito de texto al 55 12 56 75 64. Por cierto, le mandamos un saludo a Elba Nidia de aquí de Amecameca, que se comunicó al estudio del Llano en Llamas. Ahorita vamos a poner su canción. Vámonos al corte y enseguida regresamos. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 11:18. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. Como Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, con tu permiso, Claudia, escuchamos aquí a Selena con la canción Como la Flor. Ay, sí. Esa canción que nos solicitó Alba Nidia de aquí de Amecameca, que por cierto le manda un saludo a Toño. Un saludo a Toño de su amorcito Nidia. Y un saludo a la familia Cerrato León que nos sintoniza aquí en Amecameca. Y bueno, estábamos aquí en la plática también fuera de los micros. Que paso obligatorio en aquellos años cuando siempre en domingo estaba al aire, paso obligatorio de cualquier artista y o cantante nacional o internacional. El paso obligatorio era siempre en domingo. Sí, claro, sí, tenías que pasar en ese programa para iniciar ya todos los programas que había en aquel entonces, que eran Estrellas de los Ochentas, que eran Ecos, que eran muchos programas, ¿no? Que había muchos programas musicales. Ajá. Hasta Anabel, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres una bebé. No, sí. De hecho, ahorita pasan por cable un canal que están pasando esos programas. Yo dije, ay, a ver si me veo cuando era joven. Ay, sí. ¿Cuando era joven y bella? Sí, porque quiero aclarar, ¿eh? Porque a lo mejor ahorita nos están escuchando mucha gente joven, gente chava que a lo mejor no sabe ni qué onda, ni quién soy, ni nada. Pero a lo mejor mucha gente, ¿verdad? Ochentera, sus padres, igual me vieron por ahí, ¿no? Ajá. Igual me vieron por ahí. Sí, Anabel todavía. Sí, me acuerdo, pues con Anabel. Programas bien chistosos de antes. Ajá. ¿A poco sí estuviste ahí en Anabel? Sí, claro, como tres veces, tres programas. Entonces le hiciste a la actuada. Actuamos ahí todo, sí, muy padre. Y otra de las cosas que que estábamos comentando también fuera del aire era el homenaje en Ecuador. Sí, claro. ¿Cuándo fue eso? Híjole, pues fue casi que se ve en el 89, más o menos, esas épocas. Y es lo que te comentaba hace ratito fuera del aire, ¿no? Ajá. Que no sabes, no está uno consciente cuando uno canta hasta dónde trasciende esto del radio y de la televisión, que te puedan ver en tantos lugares, ¿no? Tantísima gente. Entonces llegamos en ese viaje y pues sí, la gente cantaba nuestras canciones y pedía autógrafos, nos gritaban por nuestro nombre. Bueno, una cosa fabulosa, ¿no? Padrísimo. Sí nos quería mucho la gente. La verdad, sí íbamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí te estoy haciendo caso, ¿eh? Yo no sé, aunque no me hagas caso, todos me están oyendo. No, tampoco me quemes, ¿eh? Es que estoy hablando aquí con Andrea al teléfono. Ah, ok. Entonces ahorita me aguantas tantito en línea, por paz. Órale, pues. Sí, era una de las cosas que estabas comentando, sí. bastante padre. Sí. Una de las cosas que decías es de que cuando ustedes llegaron a Ecuador, pues se sorprendieron, pues, sí, claro, de toda esa aceptación que así había. Es. Y ustedes así como que no, pues vamos a llegar y así de nadie los va a conocer. Sí, nadie, feo, ¿no? ¿No? Pero sí, finalmente pues, es lo que decías, ¿no? O sea, una vez que empiezan a escuchar una rola, les gusta, mueven sentimientos. Sí, no, padrísimo. Y pues ya ahí empiezan a abrirse, claro, las puertas. Claro. Y eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Sí, o sea, pues es que le llegues a determinado público. Sí. A lo mejor no le llegas a todos. Sí, claro. Pero dos que tres almas ahí te van a estar, claro, buscando. Es lo importante, es lo importante. Así es. Algunos planes ahora sí ya vamos a empezar a recorrer el tiempecito. Algunos planes que tengas para, no sé, que Posdata regrese, para que tú te lances como solista, algo pues, acerca de estos planes. Mira, a mí me encantaría. Tienes. De hecho, antier que fui a ver a mi tío, que comentábamos, es lo que platicábamos, ¿no? Que llevo aquí mucho tiempo, tengo de hecho acá canto en un negocio que tengo aquí en Amecameca, digo, para que no se me atrofie mi garganta, ¿verdad? Porque es lo que me gusta hacer. Entonces, pues sí estoy cantando ahí, pero pues sí me gustaría cantar al nivel que yo estaba, ¿no? De hecho, me casé, me embaracé y pues ya le paré, ¿no? Y fue cuando ya agarré otro camino y me vine para acá y pues cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Pero de juntarnos con Posdata, no. Porque, por ejemplo, mi compañera ahora sí que ni sé dónde anda, Vanessa, que era la de cabello lacio. Yo soy la greñuda. La rubita greñuda. La rubia, sí, greñuda. Señor. La de la palmerita andante. Luego, Raúl, él está tomando clases de canto porque él quiere regresar. Y luego el otro, Ricardo, está en TV Azteca. Está él trabajando ahí, él es más músico. Entonces hace producciones para las telenovelas. O sea, está muy metido ahí él. Entonces, juntarnos es volver a empezar, ¿no? Por ejemplo, para Ricardo, que ya ahorita le está yendo muy bien, sería volver a empezar. Y no es fácil, porque la gente piensa que es muy fácil, ay, ya canta, ¿no? Y no es picar piedra y picar piedra y picar piedra. Te digo, yo corrí con mucha suerte, pero recorrí todo lo que son promociones, lo que son andar puebleando, de llegar a hoteles que no tienen ni chapa las puertas, que hay cucarachas corriendo por ahí. Bueno, o sea, al menos no estaba sola. Sí, porque hay lugares que no tienen, por ejemplo, cuartos bien, ¿no? Por ejemplo, fuimos una vez a Iguala, en Iguala. Y ahí no habían chapas en el motelito donde llegamos, ¿no? Entonces sí, te fletas muchas cosas, pero vale la pena. Vale la pena cuando ves a alguien que está cantando una canción, o cuando le estás cantando y a alguien se le derrama una lágrima por una canción. No, es una cosa que bruto. Sí, es muy lo padre, que muy padre. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener aquí a otros entrevistados, a otros grupos, y es lo que nos decían, ¿no? O sea, tenemos que ir picando piedra, la situación no es fácil o no es sencilla como a veces se pensaría, ¿no? De, "Ay, tengo bonita voz." No, yo pienso que tengo bonita voz, entonces me voy a lanzar al estrellato, voy a llegar a la disquera y me van a decir, "Sí, claro, ¿cómo no? Te estamos esperando." Y de repente ya vas a estar en la fama de Michael Jackson, en la fama de todos ellos. Y realmente es picar piedra, estar en ferias de pueblo, de todo. Entonces lo que nos decía, por ejemplo, yo me acuerdo de Alexis, Alexis Texis, que no es Alexis, es Israel Texis. Que suena más Alexis Texis. Pero no, Israel, que por cierto le mandamos un saludo, que donde nos decía que la situación es picar piedra. Porque de repente también incluso disqueras o otras personas te ponen trabas, entonces tienes que brincarle. ¿Qué nos pasó? Y bueno, no, es un desgarreato, o sea, la situación no es fácil. Por ejemplo, así en tu es. caso, en caso de algunos otros que han venido por acá, han tenido la oportunidad de ya estar, digamos que en el gusto del público, en situaciones o en un puesto grande, pero también es muy efímero. Así es. ¿Qué pasó por tu mente cuando esa parte de la fama empezó como a irse en picada? Cuando ya, digamos que el sueño, sí. Después del sueño ya vino el despertar. Sí, pues fíjate que fue como un proceso, porque estaba terminando esto, todavía yo estuve cantando sola un tiempo, hice programas de eco, sola yo, ya cantando, solita. Y luego ya fue cuando me casé. Entonces, haz de cuenta que fue poco a poco, fue muy poco a poco como pasó esto. Y no sentí yo ese vacío tan fuerte, porque me fui llenando de otras cosas muy importantes. Ahorita tengo un hijo que acaba de cumplir 14 años. Entonces, de cuenta que mi hijo ha sido todo en mi vida. A lo mejor mucha gente piensa, no, ahí está loca, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer. He hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Ya cuando nació mi hijo. Pero me he llenado tanto de mi hijo que digo, qué fregón que me llené de mi hijo y no lo dejé solo. Como tantas historias, volvemos a lo mismo. Como Alejandra Guzmán, como muchas que vivieron una soledad de chiquitos solos, porque sus papás andaban de giras, cantando o actuando o lo que sea, ¿no? Y yo digo, qué padre que pude estar con mi hijo, disfrutarlo, verlo crecer, apoyarlo, amarlo. Y eso es padrísimo, ¿no? Entonces, a ver qué sigue. Entonces, tengo que provocar cosas para que sigan ya cosas ya más para mí, ¿no? Pero realmente te digo, esa caída del grupo, eso no la sentí yo tanto, porque me empecé a llenar de muchas cosas muy importantes en mi vida personal, ¿no? Y seguía yo cantando de cualquier otro modo, ¿no? Y sigues cantando. Yo sigo cantando, sí, porque no puedo dejar de cantar, aunque a veces se me salen los gallos, como sabes bien. Bueno, nosotros nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos con más aquí en esta charla que tenemos con Claudia Vázquez. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Son las 11:31.

Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué me obliga a quererte, vida mía? ¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime qué. Cuando sé que de mí no quieres nada, cuando sé que mis ojos se te olvidan. ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? Y esta canción de Ingrato Amor nos va a estar acompañando de fondo a petición, por favor, de Claudia. Por favor. Esa cancioncita que escuchamos, Suma de Dos también. Sí. Háblanos un poco de Suma de Dos. Bueno, Suma de Dos fue la primera canción con la que nos lanzaron. Y justamente Suma de Dos porque éramos dos y dos. Éramos dos mujeres y dos hombres. Uh-huh. Y esa era como más rítmica. Este fue un bombazo, ¿eh? Esta de Ingrato Amor fue un trancazo. Digo, a la fecha, mucha gente por la que se acuerdan de mí es por Ingrato Amor. Ingrato Amor. Que también le tiene el bizcocho de bizcochos a Alejandro Fernández. Sí, señor. La grabó. Ajá. La grabó. Es de Kiko Campos y Fernando Riva. ¿Y les pasan regalías o no? No. Oh, no, te digo que nos agarraron polluelos y era el 60% para ellos y el 40% para nosotros. Y ya se los repartían 10 y 10, ¿no? Así era. Sas. Entonces, regalías, todo eso era para ellos. ¿Y las regalías se les quedaron a ellos? Sí, claro. Uy, no, qué pero mal. Pues programas de tele y todo eso, pues sí nos los daban a nosotros, ¿no? Ajá. Presentaciones y eso. Pero sí, todas las regalías y eso, sí. Me voy a meter un poco en las finanzas. ¿Cuál fue el sueldo más alto que ustedes percibieron como individuos del grupo? Pues, hijo, ya ni me acuerdo. La verdad no me acuerdo. O sea, la verdad sí nos iba bien. Ajá. Sí nos iba muy bien. A pesar de que nos tranzaban mucho, con todo respeto. Espero que no me escuche Kiko ni Fernando por ahí. Sí, nos llevaban al baile mucho. Pero nos iba bien. O sea, nos alcanzaba para comprar nuestras ropas. O sea, sí nos iba muy bien. Vivíamos muy bien. Pero, pues sí, no me acuerdo cuánto. Digo, hace 20 años. Son 20 años. No, entonces haz de cuenta que, por ejemplo, ya cuando tú ganas dinero como cantante es cuando haces presentaciones personales. Porque, por ejemplo, el radio no te lo pagan. La tele sí, pero es simbólico realmente, ¿no? Uh-huh. Nos pagaban creo que como 200 pesos por cada programa de tele. En aquel entonces. ¿No? Entonces, realmente donde se ganaba la lana eran las presentaciones, ¿no? Y hacíamos palenques, hacíamos pues todo lo que... donde entra el billete, ¿no? Uh-huh. Y aparte también, pues, donde los llamaban, ¿no? También. Claro, a fiestas particulares. Ajá. Sí, sí hicimos varias presentaciones así en 15 años, en una boda también nos llevaron. Sí, sí, sí. Por cierto, que nos preguntaban algunas personas y bueno, también escuchamos algunos comentarios. Te vas a presentar en la Feria de la Nuez, ya echando golazo. Sí. Has hecho, desde que venís aquí a Mecameca, has hecho presentaciones, sí. Independientemente del negocio que tienes, que ahorita sí, vamos claro. a hablar acerca de eso. Sí. Haces algunas otras presentaciones. Claro, ahora sí que donde me llamen. Voy, ¿no? Ajá. ¿En la Feria de la Nuez te vas a presentar? Mira, estoy viendo porque un amigo me comentó. Cambiaron las personas que estaban organizando esto porque sí, cada año yo iba, ¿no? Que a los carnavales, a todo eso. Y ahora no. Entonces me dijo que iba a ir a ver qué pasaba él. Y a lo mejor para el cierre, para este fin de semana que viene, tal vez pueda yo estar ahí, ¿no? Que has hecho también otras presentaciones, por ejemplo, has estado en los domingos familiares. Sí, claro. Has estado. Te digo, donde me hablan, yo voy porque me encanta. Ajá. Y además la gente de acá es bien padre. Aparte también, ¿dónde te pueden encontrar todos los días? Pues en mi negocio. Cuando llegas temprano, claro. Bueno, mi negocio se llama El Aro. Es un cantabar que está aquí en Amecameca de Juárez. Y está en la calle de Hidalgo, no sé qué número. Pero ustedes nada más preguntan por El Aro y ya, les dicen dónde está. Mayor referencia está enfrente de un templo. De un templo. Ajá. No sé si es de mormones o algo así, pero es un templo. Yo tampoco sé. Y tengo karaoke ahí, entonces canto yo un poquito, cantan ustedes y se arma bonito el ambiente. Ajá. Es lo que estábamos también diciendo en las presentaciones cuando estábamos diciéndole al público que ibas a estar con nosotros. Sí. Que te avientas de, bueno, pues, cantas de otros autores, otros, ¿no? Sí. De otros, sí, cantantes, claro. Pues. Pero la onda está en que no has dejado de cantar. No. Ahora sí que no puedo. O sea, no puedo, me desespero. Así que luego cuando estoy enferma de la garganta y no puedo cantar, me desespero. Y hasta voy en las mañanas, me meto solita. Y hasta pongo ahí la música y me pongo a cantar ahí como loquita, ¿no? Porque no puedo dejar de cantar. Ajá. Y pues sí, hay que entrarle. Y te digo, lo que pasa es que como ya no hice yo un disco sola, pues sí, para mis presentaciones y todo, pues canto ahora sí que canciones conocidas, ¿no? Y más allá en el bar, que como hay karaoke, pues tenemos de mariachi, tenemos boleros, tenemos pop, tenemos de todo, un poco. Ajá. De entonces todo. Ahí andas cantando y sí, cantando. Pues sí. Es lo con mis lo amigas del asunto. Aunque también se nos sale los gallotes, ¿no? Pero sí, cantamos, ¿no? Feo, las pero desveladas. Con sentimiento, la verdad. Sí, claro. Y bueno, a ver, una liga, un contacto donde la gente te pueda escribir proposiciones indecorosas también así. No, yo sí que no. Uy. Yo soy una señora de edad avanzada. Sí. Dicen que para el amor no hay de edad. No, tampoco estoy viejita, ¿eh? Soy como la señora de las cuatro décadas nomás. Bueno, está bien. Pues hoy el tiempo pasa. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Correo? Mira, ¿liga? Tenemos un correo aquí en internet que se llama ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Uy. Clau Cantante Postdata. ¿Todo junto en minúsculas? Ajá. Clau Cantante Postdata. Ajá. @ live. com. Claudia Cantante Postdata. No, Claudia no. Entonces. Clau. Clau. Clau Cantante. Con cariño, Clau. Sí, claro, así. Me tengo que apapachar yo misma. Así, ¿no? Ok, está bien. Clau Cantante. @. No. Público, por favor, si me están escuchando, que espero que sí, aunque sea unas señoras y jóvenes ochenteros, como yo, es Clau Cantante Postdata. Clau Cantante Postdata. Conté en medio post. Data. ¿Cómo se escribe Postdata? Pues. Ajá. Clau Cantante Postdata @ live, se pone live con B chica, .com. Ahí te pueden todo lo contactar. Que quieran, sí, todos mis ochenteros y hay mucha, fíjate, gente chava que ha escuchado la canción, por lo que comentabas de Alejandro Fernández, ¿no? Uh-huh. Y entonces se han metido a esto de YouTube. Y pues a todos los que quieran recordar el ayer, ahí aparecemos Postdata en acción. Ah, por cierto, hay están un buen los videos, videos y hay comentarios ahí de la gente. Unos bien locos, pero otros muy buena onda, que les agradezco a todos los que me han tirado muy buena onda y son mis ochenteros, que somos de la misma rodada. Y ahí aparecen los videos. De hecho, hasta pueden hacer comentarios ahí. Ajá. Y y yo, de hecho, checo ahí. Y ya, ahí les puse yo también mi correo y ya yo les contesto, ¿no? Uh-huh. O sea, no crean que nada más me van a escribir y ya no les, y ya no les voy a contestar, a saber, ¿no? Sí les voy a poner lo que me pregunten. Menos mi edad, bueno, ya la dije, ni mi peso, ni nada. Ni nada. Bueno, es más fácil que nada diga mi edad que mi peso. Sí, claro. Bueno, ahí está eso. Y por cierto, pues también en YouTube, lo que decías, ¿no? Ajá. En YouTube se encuentran los videos de Postdata. Y también en algunos otros canales. Ustedes en Google ponen YouTube, que digan, le ponen Postdata. Directo Postdata. Y ya. Y ahí sale. Aparece un buen de canales, incluso también digo, esto no se puede hacer, ¿no? Pero pueden descargar algunas cancioncitas. Pues incluso sí. También lo que estaba viendo, porque yo me metía a buscar, sí. También hay algunos canales de internet, uh-huh, que venden el disco. Ay, sí. Entonces, pues ahí compren el disquito. Ay, sí. Digo, ya echándole un poco la. Pero fíjate que es disco de acetato. Pues mejor, tienen mejor calidad. ¿Habrá gente que tenga todavía aparatos para discos de acetato? Sí, hay coleccionistas de los discos de acetato que tienen muy buena calidad. Sí, claro. Pero excelente calidad. Después ya llegó el cassette, ya la calidad empezó a bajar. Luego ya viene el disco, el MP3. Así es. Y ahí es cuando la calidad dice, exacto. ¿No? Pero exacto. Yo creo que sí te ha de ver personas que todavía tienen su tornamesa o su consola. Ay, qué padre. Pues ojalá, bastante chido. Pero fíjate, eso sería bastante bueno, tener aunque sea de colección el disco, sí, de qué Postdata. Emocionante. Bueno, vámonos un corte y enseguida regresamos. ¿Otra vez? Pues sí, vámonos. ¿Quieres? Así es esto, te tienes que acostumbrar. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales, Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde... Ábreles la puerta. Adhiere a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 11 y 48 minutos. Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. Sobre mí todo el peso de tu adiós me mata. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, antes de continuar con esta, ya finiquitando la entrevista, qué rápido se pasó el tiempo, ¿no, Clau? Ay, sí. Después aquí de la regañiza, sí, tres horas de la regañiza. Estábamos también hasta que me regañaste, o sea, ¿qué te pasa, eh? Pues es que así debe de ser. Pues no, no me regañes, oriéntame. Ay, sí. Bueno, queremos mandar unos saludos. A ver, saludos a la señora Marta de su hija Andrea, que nos sintonizan aquí en la Meca Meca. También, a ver, dice, hola, si puedes poner la canción, algo de La Arrolladora, para mi hermana Lupe de Juchi, porque le gusta mucho esa canción de parte de su hermana. No nos dice cuál, quién. ¿Cómo es, cómo les gusta, verdad, hermana? La banda. La Arrolladora. Está padre. Uy. ¿Me puedes muy poner? Románticos. Eso nos piden algo de Mocedades, fíjate. Estando como aquí en el la onda de los tiempos, ¿no? Los para ochenteros. Mari. Atentamente, Mari. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahí buscar en las reliquias. En las reliquias, caray. Mocedades. Que sí, está bastante chido, Mocedades. Claro. No son contemporáneos, ¿verdad? Es un poco más antes. Sí, mucho, ¿sí? Más antes. Mucho más antes. Pero la música que llegó para quedarse. Eso sonó como cliché de otra radio. Sí, pero los ochentas, así como que marcó mucha época, ¿no? Igual, por ejemplo, con el rock en español. Salió Mateo. O sea, salieron muchos en aquel tiempo, ¿no? Que marcaron. Ándale, y todos esos intérpretes los pueden escuchar en voz de Claudia Vázquez. Sí, que claro. Fíjate que una de las cosas que íbamos a platicar contigo es de que si podías echarte un palomazo, pero pues no tuvimos tiempo para, ay, qué para lástima. Eso. Estábamos aquí echando todo el rollo y medio. Pero ¿qué quieres, que te cante un pedacito? Ándale, lo que te iba a decir, a capela, ¿qué te parece? ¿Cómo qué quieres? No sé, tú échale de tu ronco pecho, eso sí, sin galles, manita. A ver, déjame bajarle el fondo. Bájale tantito. Pero ¿qué proponme? Pues algo. Es horrible algo. Que te diga, a ver, échate una. Échate una. Dame ideas. A ver, aviéntate. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Hay muchas. Pero la que digas, con esta, sí. No chillo porque soy bien macha. Bueno, hay una que me gusta mucho, que es así como ranchera. Que se llama El Jinete, ¿no? Sí, la has oído, por supuesto. Ah, claro que sí. Entonces va. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. Ya, tan tan. Bravo, bravo, bravo. Ay, sí. Un pedacito, esa me gusta mucho. No sé, pero me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Sale, pues, a ver, nuevamente, invitaciones para que la gente se contacte contigo. Sí, por favor, todos esos ochenteros, los jóvenes más... ¿Los jóvenes más jóvenes? Sí, más románticos que haya. Porque fíjate, es lo que estaba leyendo ahí en YouTube, ¿no? Que me ponen ahí mis mensajes la gente, que... Tarde o temprano, así escuchen salsa, escuchen a la banda Limón, escuchen a todo. Todo mundo en cierto momento es romántico. Que todos tenemos un rudo y cursi dentro. Como, ¿no? Gael García, me acuerdo. Y sí es cierto. O sea, siempre podemos escuchar lo que sea, pero siempre las canciones románticas, las que hablan de amor, de dolor o de gusto, siempre van a estar, ¿no? Ahora sí que en la discoteca de cada quien, ¿no? Entonces, pues sí, a todos mis cuates de aquel entonces y los poquitos de ahora que ha de haber, me pueden escribir ahí. Ahí les va el correo. Pongan, no le hagan caso aquí a, sí, no me a hagan mi amiguita caso. Porque me malproduce aquí. Entonces es Clau, cantante, pegadito, postdata@live.com. Ahí te pueden aventar los correitos. Sí, aviéntenme sus correos, lo que estaban pasando por aquellos momentos con estas canciones. Eso es bien bonito para mí, saber qué sentían en aquel entonces. Imagínate así de... No, mejor no te imagines sí. Nada. ¡Ah! Así de... ¡No, espérate, no! No, sí, y próximamente, bueno, estás trabajando también en otros canales, pues, ya sea un blog, ya sea un MySpace. Sí, sí, sí, es lo que te comentaba. Ajá. Que estoy haciendo un canal ahí en YouTube. Lo quiero formar, nada más que como te digo que soy medio antigua, no le entiendo muy bien a esto, pero ya me estoy asesorando. Y pues sí, vamos a ver si hacemos lo que me estabas proponiendo. Y pues sí, vamos a mover gente. Sí. Ochentera. Pues a sería ver bastante se anima. Chido, porque después, imagínate, después de tanto tiempo, que dices que son como 20 años, échale, más o menos. Ya se va a juntar Flans otra vez, ¿ya viste? ¿A poco? Pues sí. Deberías de juntarte con tus cuates para hacerle la competencia a Flans. Pues imagínate, ¿no? Después de tanto tiempo estar digamos, desaparecida del mundo artístico, uh-huh, un rato, nuevamente empiezas a hacer tus pininos para volver como, no a volver a cantar, a lo mejor es un proyecto que, uh-huh, tienes muy a futuro, sí, pero volver a presentarte nuevamente ante las personas que siguieron tu música, claro, has tenido buena respuesta. Claro. Imagínate si lo hubieras hecho, sí, un poquito antes. A lo mejor, como tú decías, a lo mejor este es el momento. Así este es el momento y por algo pasan las cosas. Y bueno, pues ahí está ese correo. Uh-huh. Empezamos con lo más facilito, sí, el correo. Que pues, la gente puede mandarte sus saluditos, sí, hacer ahí algún comentario. Y sí les voy a contestar, claro que sí les voy a contestar. Ya próximamente estarás haciendo pues otro tipo de canales, ya sea pues Hi-Fi, ya sea el MySpace, ajá, el blog, lo que sea. Claro. Y bueno, pues ahí nos lo pasas, nosotros claro les decimos, sí, y pues ahí me promueves. No hay problema. Sí. Y bueno, pues también invitación para que te vayan a escuchar a cantar. Sí, que me vayan a escuchar y también porque puedo ir a cantar donde quieran, ¿eh? ¿Ahí del baño también? Donde quieran. Bueno, está bien. Voy, bueno, doy. Y pues sí. ¿Pasas? Y vayan allá, les encargo que pasen, cuando andan aquí en Ameca, pasen allá al bar El Aro, Cantabar El Aro. Cantabar El Aro. Se van a divertir, la van a pasar a gusto, es un lugar súper tranquilo, súper familiar, no hay pleitos, no hay riñas, todo súper super padre. Y bueno, sí, pues a lo mejor próximamente, si todo sale bien, que esperemos que sí, que te vas a presentar en la Feria de la Nuez. En la Feria de la Nuez, vamos a ver, a lo mejor sí, vamos a ver, uh-huh, qué me dicen estos este día. Hoy ya viernes. Ajá, sí, ya es viernesito. Sí, ya. Pues esperemos que sí, y por supuesto estaremos ahí echándote. Como siempre, mi chico, como Claudia, siempre. Claudia. Como siempre andamos allá en primera fila, sí, y echándole candela al asunto. Pero de todos modos, pues si te presentas en algún otro lado, pues, como decíamos también, en un personaje muy muy típico aquí de Ameca, digo, independientemente de tu... De mi melenita. De tu melenita. No, pues también has estado en algunos otros festivalitos que se hacen. Sí, siempre en todo el río y medio. Entonces ahí siempre, andas haciendo siempre la cantada todavía. Siempre participo. Entonces... pues la gente te puede ubicar claro, bastante chido. Y bueno, pues sí, ya estamos despidiéndonos. Claudia, ¿algo que quieras agregar? Pues darte las gracias porque hace mucho tiempo que no hacía una entrevista. Ahora sí que me dediqué a ser mamá y a poner mi negocio y te digo, cambió mucho mi vida, ¿no? Uh-huh. Y es padre volver a contactar a la gente. Mucha gente nos ha de estar oyendo, que escuchan mucho esta estación, lo que me platicabas hace rato, y pues saludarlos, mandarles un abrazo, un beso a todos mis ochenteros y a los hijos de los ochenteros, y pues ojalá que vengan por acá por Ameca, un beso muy grande a mi hijo que amo, Alonso, que me está esperando, que quería que le llevara un tamal de dulce ya, entonces yo, lo voy a ir a comprar y pues gracias a la gente, a ti, y por promover pues que estoy viva todavía, ¿no? Vives. Sí, señor. Eso es lo bueno. Vives y todavía sigues con el gusanillo, sí, de la cantada. Eso es lo más chido del asunto. Hasta que el puerco aguante. Hasta que tu puerco aguante. Quédate un poco, Clau. Hasta que tu escultural y tus curvas te aguanten. Sí, bueno, claro. Es que no crean que le estoy faltando el respeto a Clau. Es que así. Así somos muy amiguitas. Somos muy amiguis. Nos llevamos pesado, pero nos queremos. Nos queremos un buen. Entonces, pues esperemos que te vaya muy bien, Clau. Ya sabes. Gracias, aquí baby. Estamos. Si quieres, sé, venir a visitarnos otra vez. Ah, yo sí. Tú nada más cáile de este lado. Órale. Y pues ya. Las puertas de la radio están abiertas. Muchas gracias. Para ver lo que quieras. Padrísimo. Y bueno, pues a ver si un día de estos te convencemos para que también estés ya ahora sí cantando en forma. Ay, sí. En algún evento de la radio. Claro que sí. Órale, sí, pues. Órale. Y bueno, voy. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Clau. Gracias. Estamos a en contacto. Gracias. Y bueno, queremos decirles que esta entrevista va a estar arriba en el podcast de la radio. Ya la próxima semanita, así que si ustedes quieren escuchar nuevamente a Claudia Vázquez, pues ahí van a poder descargar la canción. Y para las personas que se lo perdieron, pues para que no se lo pierdan, ahí va a estar guardadito. Así que muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos, a ti, y gracias. Un saludote también a Alonso, por ay, cierto, sí, un saludo a él. Gracias, y al Frankie, gracias. Que también... Al Frankie Boy. Al Frankie Boy. Mi asistente ahí en mi negocio, ¿eh? No piensen que es mi otro hijo. Creen, pero no. No, que parece, pero no. No. Que también es, luego te presentas en varios lados y también está el Frankie. A pesar pues de que te escucha todas las noches, pobrecito, ahí está. Pobrecito, es lo que le digo, que está escuchándome todas las noches, fletándose todas mis gallos. Y me presento en una feria o algo y ahí va el pobrecito. De público. De público. O sea, pues eso está fuera de control. Está más chido eso de... Es que ahí en el ahí en tu negocio está trabajando y no sí, te pone debida atención. Pues no. Y ya, oye, pero pues, tantito. Quiero darle las gracias a la gente de Ameca Meca, principalmente, que desde que estoy yo acá hace 12 años, me han tratado como reina. Digo, dos que tres que sí nos hemos dado quien vive, ¿no? Pero pues es normal, ¿no? Es la convivencia y... Pero la gente en general es padrísima, me ha apoyado mucho y pues estoy muy feliz viviendo aquí, por eso llevo tantos años viviendo aquí. Voy y vengo al DF, pero ahora sí que aquí he hecho toda mi vida desde hace 12 años y se los agradezco. Gracias a los volcanes por existir también. Ahí está. Y el clima, bastante chido. Que es una maravilla. A veces está haciendo mucho frío, pero... Ay, pero está rico, ya te tapas. Oye, vas al sol, a la playa o algo y aunque te bañes 30 veces, estás sudando y acalorado y aquí te tapas y rico, man. Bueno, está bien. Bueno, ya nosotros vamos, ya, ya, Dios, ya, ya. Mucho sentimentalismo, Claudia. Ay. Bueno, muchísimas Claudias, ¿eh? Bueno, sí, que haya muchas Claudias sí, como tú, favor. En el mundo. Ay, no tanto. Bueno. Bueno, nada gracias. Más dos, ¿te parece? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos en contacto hasta el lunes aquí en Efervescencia Musical. Pásenla bastante chido, vayan a la Feria de la Nuez, sí. Se la pasan bastante chido el día de hoy. Rock en la Feria de la Nuez a partir de las 8 de la noche. Van a estar los compas de Avenida Cactus, así que hay que ir a bailar un rato ska con ellos. Va. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias. Mi nombre es Rocío Castillo y como siempre un enorme placer. Que tengan una muy buena semanita, buen fin de semana. Visiten este fin de semana el Aro, por supuesto. Por favor. Digo, independientemente de la feria, visiten el Aro. Nosotros estaremos el lunes aquí nuevamente. Mi nombre es Rocío Castillo y les decimos, pórtense mal, pero cuídense muy bien. ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién. ¿Cómo puedes pedirme que te olvide? Cuando hay tanto de ti que no se olvida. Tu amor, mal corazón, tú fuiste quien me enamoró. Ingrato amor, mal corazón, y fuiste tú quien me dejó. Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más, te tengo que olvidar. Ven, olvido. Alivia mi dolor. Se acabó la fiesta. Pero ¿cómo es posible? El fin de semana apenas comienza. El lunes de 10 a 12 del mediodía. Que tengan un buen fin de semana. Y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos. Que grite todo el mundo, que griten sin parar. Hoy es viernes, la pachanga de empezar. Hey tú, ¿quieres empezar el día con muchas ganas? Entonces no te pierdas Efervescencia Musical. Música y diversión en compañía de Rocío Castillo. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. 2 horas de puro cañonazo grupero. Yo soy esta radio.